Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Aún sigo buscando el amor perfecto. Me han dicho que venía delante de mí. ¿Lo has visto pasar? Me han dicho que el hueco de su mano sostiene perfectamente la mía, para que los días en que me pierdo me pueda guiar hacia donde debería ir. Su cabello es perfecto. Cada rizo está en su lugar y brilla con el sol fulgurante. Te ciega con su belleza. Por eso lo sigo buscando, pero no logro encontrarlo. Dicen que sus ojos tienen la profundidad del mar, que te podés perder en ellos para toda la vida. Vengo persiguiéndolo hace largo tiempo. Es cansador. Pero no puedo dejar de buscar. Simplemente no puedo. Me han dicho que hasta que no lo encuentre, no podré sentirme sin faltantes. Y no me gusta sentir que me falta una pieza, que hay algo imperfecto en mí. Pero ¿a quién le gusta? Si querés podemos conversar un tiempo, hasta reír hasta altas horas de la noche, pero mañana despertaré con este mandato que es casi un destino. Debo encontrar el amor perfecto. ¿Qué se hace con un amor perfecto? Me preguntás. Vos que parecés no necesitar buscar nada, que te encontrás aquí al borde del camino. Y me pregunto por primera vez, ¿qué debo hacer una vez que lo encuentre? ¿Mirarle de frente hasta cegarme? ¿Poner mi mano en el hueco de su palma para que elija por mí todos los caminos? ¿Tal vez perderme en sus ojos para toda la eternidad hasta que un día me encuentre al final de la vida y eso haya sido todo? Entonces no lo sé, dije, y respondiste otra vez, ¿no sabes dónde fue el amor perfecto o no sabes qué deberías hacer con él? Nadie me había preguntado qué es lo que yo sabía, qué es lo que quería del amor. Simplemente me dijeron que era perfecto y me enviaron en su busca. Solo así estarás sin faltantes, dijeron. El amor perfecto hará tu vida perfecta, pero no sé bien cómo sería eso. O cómo podría seguir llamándola mi vida si dejo todo en manos del amor perfecto. No sabía que podía vivir así, vivir sin perfección. No sabía que podía hacer preguntas. No sabía que podía elegir quedarme contigo, acá, al costado del camino, simplemente conversando, riendo, cantando hasta entrada la madrugada y seguir hasta que salga el sol y aún más, si quisiera. Promise not to stop when I say when she sang. Breathe. I could breathe you in, hold you in. And now I know you've always been out of your head, out of my head, I said. Promise not to stop when I say when, she said. He vuelto a mirar tus ojos y me pierdo otra vez en ellos. No sé cómo es que siempre ocurre lo mismo, y no importa cuánto tiempo pase. Solo es así. El brillo de tus ojos puede llevarme a un lugar que es solo nuestro. Aunque la habitación se encuentre llena de gente, aún así, tu mirada. Solo eso basta para que el tiempo se detenga y ese segundo se vuelva tan profundo como el mar. El destino puede pasar entre nosotros, mirarnos sin detenerse y nunca volver a reunirnos del mismo lado de la habitación. Pero ese algo que está desde siempre no se va. Aunque lo quieras ocultar en algún recóndito lugar de tu memoria, y no es que me importe, tiene la fuerza del mar. Se escapa de ti, contra tu voluntad. No necesito nada más que el brillo de tus ojos a través de la habitación, y todas las preguntas quedan suspendidas en el aire, entre nosotros. Solo con eso puedo habitar espacios que antes eran desconocidos para mí. Me descubro otra vez a través del brillo de tus ojos, aunque pasen los años, aunque solo sea recuerdo. Es un momento, un solo instante y a la vez es simplemente eterno, fuera del tiempo. Me descubro persona allí. Me descubro como un ser que no es invisible a la vida. Habitar ese espacio de preguntas que me ofrece tu mirada me hace mirarme de manera diferente. De pronto una nueva fuerza nace de mi corazón. Quizás sea posible ir solo un poco más allá, dar un paso en la habitación que me acerque hasta ti. Sostener la mirada, que veas mi brillo, hacerte entender sin palabras todo esto que habita en mí en este instante. Hay tanto ruido, charlas, y el mundo simplemente nos envuelve a cada uno con su propia historia. Parece imposible que pueda haber más allá que solo el brillo de tus ojos que parece decirme tanto y a la vez tan poco. Pero en este momento se enciende mi vida. Me pregunto si podrá ser, si en verdad dirías tantas cosas de poder o quizás simplemente todo sea ese brillo en tus ojos. Donde me pierdo una y otra vez, que me lleva a un lugar que es solo nuestro, donde espero que te atrevas a venir. Then we grew a little bit and romanticized the time I saw flowers in your hair. Cause it takes a boy to live, but it takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated to the cops and all the things we said we were never sure. Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one of being ignored, yeah. You can be in my eyes, you can be in my heart, now I think that I could love you better. And I hope it's not too late, cause you're so attractive in the way you move. And I won't close my eyes, cause it takes a man to live, but it takes a woman to make him compromise, yeah. ¿Cuántas veces caminaste estos senderos junto a mí? Casi puedo ver tus pisadas en los mismos lugares de ayer, la misma forma, los mismos colores. Pero ahí están, vacías de ti. ¿Alguna vez pensaste que ya no estaríamos juntos nunca más? ¿Es más fácil ser quien se va o quien se queda? Tantas preguntas que surgen de tus pisadas en el suelo del sendero. Si tan solo pudiera levantar mi mirada de ellas, pero me atraen, me llaman, me arrastran hacia ese lugar en donde creo que están las respuestas, los recuerdos, o esa vida que ya pasó, que no va a volver. ¿Sentiste acaso que la vida te arrebató algo que era tuyo, que no es justo? Así me siento en este momento. Mientras miro mis pies encajando en mis huellas, pero las tuyas están vacías a mi lado. Aún me queda recorrido por andar, y ya no hay guía que me indique hacia dónde ir, o con quién ir descubriendo los mejores lugares para caminar. De pronto siento que me pesa la vida sobre los hombros. Nunca comprendí lo mucho que sostenías para mí. O lo sabía, y creía que sería eterno. ¿Pero de eso no se trata el amor? Tantas cosas que nunca vi y que no me di cuenta, que realmente eran amor en mi vida y que ya no están, que no volverán a estar nunca más. ¿Acaso no seguimos buscando ese felices para siempre, ese amor eterno, esa fantasía infantil de una vida sin dolor? Pero alto, nadie me enseñó a pensar así. Algo sucede en mi interior. Mi corazón me habla. ¿De qué se trata el amor? ¿Es no perder? ¿Es no arriesgar? ¿Es verlo todo? ¿Conoces el amor de la manera más profunda que alguien podría? Susurra. Por eso duele la ausencia. Por eso te llaman las huellas vacías en el suelo. Porque debemos aprender a amar de otra manera. Pero calma. Yo te puedo enseñar. Y las palabras se marcan como el fuego. Yo puedo, con alquimia espiritual, transformar esa ausencia en presencia. En realidad, vos y yo podemos transformarla en presencia que es esencia y que está en todo lo que nos rodea. Entonces las pisadas vacías a tu lado ya no te llamarán, lo hará la vida que te rodea en el sendero donde el amor te hablará con palabras conocidas que vienen de él. Eso dice mi corazón. Y he decidido creerle. I got a love that keeps me waiting. Well, I'm so above you, and it's plain to see. But I came to love you anyway. And you pulled my heart out, but I don't mind beating. Oh, any old time you keep me waiting. I got a love that keeps me waiting. Ooh, I got a love that keeps me waiting. I'm a lonely boy. I'm a lonely boy. Ooh. Well, your mama kept you, but your daddy left you. And I should have done you just the same. But I came to love you. Who am I gonna be? Oh, when your time you keep me waiting, waiting. Oh, oh, oh, oh, I got love that keeps me waiting. Oh, oh, oh, oh, I got love that keeps me waiting. Oh, I'm a lonely boy. Oh, I'm a lonely boy. Oh, oh, oh, oh, I got love that keeps me waiting. ¿Cuánto pueden pesar las lágrimas que cargamos sin derramar? Todas aquellas veces que solo fui fuerte porque debería y en realidad quería caer, hubiera sido tan diferente si solo hubiese elegido abrazarme. Se siente realmente difícil caminar entre las sogas de los prejuicios que fui tejiendo. Depende de cómo las mires, pueden verse muy bien, pero estar dentro de ellas es algo enredado. ¿Vale la pena por solo verse bien? ¿Para quiénes me veo bien? Hace tiempo te busco en el reflejo de los espejos, en cada lugar al que voy, pero no te encuentro. No recuerdo ya en qué momento me separé de vos. Un día solo miré y ya no estabas. Una figura extraña devolví a mi mirada. Y es que las lágrimas que no se derraman pesan tanto que quizás escogiste no cargarlas. Tal vez los prejuicios no eran lo tuyo, preferías cubrirte solo de palabras livianas que se transformaban con el sol. Capaz solo te ahogué con lágrimas, te sofoqué con prejuicios, te dejé de lado con fuerza. ¿Cómo es que no pude entenderte? No pude defenderte y hoy es difícil ver el espejo y no encontrarte. Déjame soñarte en esta noche. Quiero encontrarnos en nuestro prado, conversar de la vida, de lo que ha pasado. Déjame soñarte a mi lado, pedirte perdón por haberte abandonado. Déjame abrazarte, te lo pido, necesito tu perdón. Estuve tanto tiempo mirando hacia afuera que no vi que ya no estabas. Y hoy recorro los pasillos de mi mente llamándote a gritos y aún no te encuentro. ¿Cuánto daño te hicieron las lágrimas no derramadas? ¿Cuánto te lastimó mi sonrisa forzada y la actuación de la vida? ¿Sangraste con cada prejuicio en el que nos fui envolviendo? Lo siento, lo siento tanto. Siento que no encuentro el camino porque ahora te busco y no te encuentro. Duele, duele lo profundo que se hizo el vacío sin tu presencia. Duele porque sin vos soy nada más que un envase. Volvé a mí con las palabras, volvé a mí con el sol, por favor, pero solo volvé a mí. Volvé al brillo de mis ojos, no quiero ver nada más. Todas y cada una de las veces verte, reconocerte en mí, nada más. Buckle makes it pray. blessings on the inside of her thigh. There are little feathered Indians where we tussle through the night. If I'd known she was religious, then I wouldn't have came stone to the house of such an angel, too fucked up to get back home. Virginia smoking spirits on the roof. She asked, ain't anybody told you that them things were bad for you? I said, many folks have warned me. I've had several people try, but up till now there ain't been nothing that I couldn't leave behind. Hold me close, my dear. Sing your whispering song. To hold you tonight. Well, my heart is sweating bullets from the circle that has rings like a little feathered Indian calling the clouds for rain. I go running through the thicket, I go careless through the thorns, just to hold her for a minute, though it leave me wanting more. Hold me close, my dear, sing your whispering song. A river just to hold you tonight. Hoy me levanté con ganas de bailar, de soltar mis manos y que mis piernas se muevan de aquí para allá. Solo con ver el sol entrando por la ventana, la vida se activó y comencé a sentir ese deseo ardiendo en mí. Quería bailar y dejar salir los colores de mi alma, pero algo me detuvo. De pronto sobre mí se posaron todas las listas de cosas por hacer y los debería. Y el sol de la ventana solo anunciaba que el tiempo pasa cada vez más rápido. Se escapa entre mis dedos y la rueda sigue girando y girando. Tantas cosas que todo en mí fue agotamiento apenas abrí los ojos y dejé a mi mente pensar. ¿Alguna vez te pasó? Tener un despertar abrumado por lo que vendrá, sin aún saber con certeza qué es lo que será. Mientras en tu mente tienes mil escenarios preparados por las dudas. Me gustaría saber que no soy la única persona que se deja llevar por lo que supuestamente debería ser la vida. Pero no puedo apagar ese fuego que se encendió con tus palabras en mi interior y que está ahí mucho antes de poder pensar y abrir mis ojos. Hoy me desperté con ganas de bailar, ponerme en puntas de pie y jugar con mi cuerpo como hace tiempo no lo hago, con la libertad de los niños que se mueven solo por el placer de moverse, sentirme flotar, girar, caer, dejar de sentir el peso que me ata al suelo, perder el equilibrio, titubear sin miedo y volver a levantar la mirada otra vez al cielo. Me desperté con ganas de ceder, de darle lugar al deseo, a lo que tal vez no debería, de ponerle colores a mi día, uno diferente para cada sensación. Disfrutar del movimiento, del aire al rozar, de cómo el mundo se detiene, cómo la música se mueve a mi alrededor, de cómo todo desaparece cuando me dejo llevar, liberar sentimientos, ataduras, liberar todo aquello que me sostiene con la mirada cansada, sin brillo, y dejar que se vaya. Cansar mi cuerpo, vibrar, sentir cómo mi corazón late con fuerza dentro de mí, casi como queriendo salir y seguir moviéndome, como si no hubiera nada más importante en este tiempo que el deseo de mi ser interior, que ya no quiere ser gris. Hoy me desperté con ganas de bailar, pero no fui yo. Fue esa parte de mí que guardo para que nadie la encuentre. Fue esa parte de mí que es solo luz. Fue esa parte de mí que es vida pura. Y a pesar de todo, hoy decidí dejarla salir a bailar para pintar mi mundo de colores. Thank you. Los textos leídos en este programa pertenecen a María Luz Balbuena. Lectura y selección musical, Gonzalo Hernández. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.